Yo no sé si existen flores color gris, si el invierno empieza en septiembre o abril, si la tierra gira alrededor del sol de perfil. Yo no sé si Mike Tyson le ganó a Holyfield, mucho menos me interesa quién se llame Don King. Tal vez pienses que soy la oveja negra de el redil. Yo no sé cuántos lunares tiene Michael Jackson o cuántos zapatos Versace ha diseñado, si la barba de Fidel es roja, verde o azul. No sé cómo Rockefeller se hizo millonario o cuántas personas mueren en el mundo a diario. No sé si George Washington independizó Haití. No lo sé. No lo sé. ¿Cuánto cuestan los mantos que usa Walter Mercado? ¿Qué daría Bob Marley por fumar un cigarro? Si las medias de Madonna cuestan 10,000. No sé cuántas costillas le faltan a Thalía o cuántos errores he cometido en la vida. ¿Quién habrá inventado el cáncer o el SIDA? No sé. No. La verdad me cansé de vivir al revés, de mis tenis Converse, del noticiero a las 10, de las tontas vanidades de este mundo vi. No lo sé. No lo sé. Pues todo lo que quiero saber es por qué Cristo su vida entregó por mí. Es todo lo que quiero saber. Preciosa sangre roja y dulce sobre mí, por favor tú hazme entender. No me interesa la tele, que me importan las modas, que pasó en el deporte, no. Pues todo lo que quiero saber es por qué Cristo su vida entregó por mí. Es todo lo que anhelo saber. Preciosa sangre roja y dulce sobre mí, por favor tú hazme entender. No me interesa la tele, que me importan las modas, que pasó en el deporte, no, no quiero saber. No quiero.